¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. Diez de la mañana, bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyang en la dirección comunicacional. Capitaneando este programa en la asistencia de producción, nuestra amiga Paola Jeanette Pertús y en los controles Relu Cardoso. Frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Damos la bienvenida a nuestro público, principal protagonista de este espacio. El eje temático del programa de hoy estará inmerso en la exposición Transfiguración, Fotografías de José Trinidad, donde este artista, a través de las artes visuales, su lente y el video, logra plasmar magistralmente la reflexión en la manera en la cual la revolución digital, internet y las redes sociales han transformado la sociedad y las relaciones sociales. Esta muestra, bajo la curaduría de María Carolina Riobueno, se exhibe en el Museo de Bellas Artes, ubicado en la Plaza de los Museos. Para profundizar al respecto, vamos a contar en el estudio con el artista visual José Trinidad. Pero antes, ¿qué te parece, Relu? Relu es nuestra operadora. ¿Qué te parece si escuchamos una gaita para ambientarnos con esta época decembrina? Nos vamos con los Cardenales del Éxito y Amparito. Efemérides. Casualmente, un día como hoy, nació Alirio Palacios, uno de los más versátiles pintores, dibujantes y grabadores venezolanos de la segunda mitad del siglo XX. Enmarcado en la nueva figuración de los años 60 de Venezuela y el boom del dibujo de los años 70 que le hizo merecedor del Premio Nacional de Artes Plásticas en 1972. Su obra se paseó entre figuras que se volvían manchas en una simbiosis entre lo abstracto y lo figurativo. Palacios hizo de su arte un estilo cosmopolita de vida y creación. Alirio Palacios nació el 12 de diciembre de 1938 en el Volcán, estado del Tamacuro, tierra que amaba muchísimo y que tenía muchísimas anécdotas también de este territorio. Siempre estuvo inspirado por él y le llamaba muchísimo la atención el hecho que tantos ríos confluyeran en ese espacio. Y eso lo inspiró muchísimo en su arte. Tuve el privilegio de conocerlo cuando empecé a trabajar en el Consejo Nacional de la Cultura. De verdad, Alirio era un ser excepcional. A mediados de la década de los 50, inició sus estudios de arte puro y artes gráficas en la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas de Caracas. En 1959 representó a Venezuela en el octavo Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Viena, viaje que dio inicio a su vida cosmopolita hasta radicarse en Nueva York, alternando con Caracas. En 1961 estudió en la Academia de Bellas Artes de Roma. Al año siguiente fue becado por el gobierno chino para asistir a la Universidad de Bellas Artes de Pekín, donde estudió xilografía y desarrolló el trazo caligráfico que se convertiría en su sello particular. A mediados de década regresó a Venezuela y trabajó con Alejandro Otero en el taller de diseño del INCIBA. En 1968 diseñó la Revista Nacional de Cultura y la Revista Imagen, además sus inicios en la Universidad de Varsovia para especializarse en técnicas gráficas. El año siguiente lo pasó en el taller de grabado de la Academia de Arte de Berlín Occidental. En 1973 estudió en el Centro de Grabado Contemporáneo de Ginebra. Y en 1974, Aguafuerte y Mesotinta en Cracovia, Polonia. Entre 1975 y 1988 formó parte del cuerpo de profesores del Instituto Newman de Caracas. Así fue el devenir de este pintor, este emblemático artista visual. Él produjo la serie Memorias del Latifundio, personajes de realismo mágico en espacios indefinidos, realizados con veladuras y trazos libres, en las que se mezclan las disciplinas gráficas, el dibujo y la pintura. Así podemos hablar infinitas cosas de Alirio. Por lo menos en 1985 reinstaló su taller en Soho, Nueva York. En 1987 fue adscrito a la misión permanente de Venezuela ante la ONU. En los años 90 inició la serie de caballos mágicos inspirados en la pintura china, caballos emblemáticos que siempre nos llaman la atención, nos las llamarán, es el legado de él y toda su profusa obra. En 2014 realizó una extraordinaria exposición en la Galería de Arte Ascaso en Caracas titulada Manchas de Asombro 2. Y aunque ya pasó la fecha, el 2 de diciembre nació Armando Barrios, Premio Nacional de Pintura en 1958, en el 18 Salón, 18º, suena más bonito, Salón Oficial. Él nació en Caracas el 21 de agosto de 1929 y murió un 2 de diciembre de 1999 en Caracas. Y el pasado 6 de diciembre, nació Luis Alfredo López Méndez, falleciendo, Luis Alfredo López Méndez, disculpen, me equivoqué, él nació un 6 de diciembre y fue Premio Nacional de Pintura 1943. Te recordamos que para que te mantengas informado de todas las exposiciones y actividades de los museos, consulta las redes arroba Fundación Museos y arroba Sistema Nacional de Museos. ¿Qué te parece, Relu, si nos vamos con el ritmo y sabor

un cierto aislamiento del hombre por la televisión. Por ejemplo, Eduardo Santoro, que hablaba de esto, y otros teóricos también, como Adorno, Teodoro Adorno. Entonces, en el caso de José Trinidad, se inspira en este escritor surcoreano, en este filósofo surcoreano, que creo, Relu, que él habla con mucha propiedad de esta transformación, ya que Han es una persona que tiene 63 años. Entonces él ha vivido toda esta evolución, la parte digital, cuando estábamos en el periodo analógico, cuando no existía nada en eso. Por ejemplo, yo cuando estudiaba periodismo, la licenciatura, era las prácticas de castellano, era como una máquina de escribir. Ya, por supuesto, cuando estaba haciendo el posgrado, en mi magíster, sí habían computadoras, aplicaciones, etcétera, etcétera, redes, etcétera. Entonces, no sé, me imagino que otras etapas de José, ahorita cuando llegue, él nos estará hablando de eso, si él siempre en su línea de investigación él ha tomado en cuenta esto, lo del aislamiento, porque realmente Han plantea muchísimas cosas. Una de las cosas que más me gusta también que plantea Han es que la generación futura tiene que estar acoplada con la naturaleza. Él dice que todos somos piedras, todos somos nubes, y realmente eso es lo que me gusta mucho, que nos tenemos que acoplar a la naturaleza. Entonces, ¿qué pueden encontrar ustedes como visitantes al Museo de Bellas Artes con esta muestra de José Trinidad? En esta muestra de José Trinidad ustedes van a encontrar una serie de fotografías y un video arte. Son las salas 3 y 5 donde lo van a conseguir, y empezando este recorrido van a conseguir el texto de sala donde está el autor surcoreano. Es un poco difícil para mí, y me disculpa la comunidad china, pronunciarlo, porque yo no sé si se pronuncia así, Byung Chul Han. Estoy casi segura que Han sí es que se pronuncia Han, pero el Byung Chul no sé. Bueno, estamos esperando a José Trinidad, pero realmente me encanta este pensador surcoreano que propone que la sociedad debería cambiar radicalmente, como les decía, en relación a la naturaleza. Él dice que la humanidad debe formar parte de las plantas, las piedras, las montañas, las nubes, y que estos cambios servirían, entre otras cosas, para combatir la crisis climática y utilizar los recursos de manera responsable. Algo que hemos enfatizado muchísimo aquí en ALBA y en Pincel Digital. Por cierto, este año nos complacimos muchísimo teniendo a Carlos Servando García con todas las actividades paralelas que contempló dentro de su exposición titulada Caminarte, Transfiguración Ecológica, con curaduría de Carmen Hernández, y que fue exhibida en el Museo Alejandro Otero, porque Carlos Servando, él casualmente a través del arte demandaba, o hacía la demanda, pues, de todas estas atrocidades que cometemos ecológicamente, y es una defensa hacia todos nuestros recursos naturales. Y él, yo realmente admiro la exposición de que hizo Servando en el MAO, porque a través de distintas disciplinas artísticas él fue proponiendo divulgar, hacer esta defensa hacia la naturaleza a través de por ejemplo, los performances de Gustavo, a través de charlas como la que dio Carmen Hernández, a través de distintas actividades que se llevaron a cabo en el Museo Alejandro Otero y que estuvieron aquí como invitada. Creo que ya está por allí José Trinidad. Ya llegó José Trinidad. José, ¿cómo estás? Viene, pero corriendo, sudando. Mira, José, la primera pregunta que te queremos hacer, que ya estaba comentando eso, era sobre tu línea de investigación. Ya le decíamos a nuestros usuarios que tú te habías inspirado, por lo menos en la obra de que tienes exhibida en el Museo de Bellas Artes, te habías inspirado en los planteamientos de Han, ¿no? Y hice inclusive el comentario que yo antes había hablado contigo, que yo no sé si llegaste a vivir esa época. Me imagino que sí, porque tú eres joven, pero aún llegaste a vivir ese proceso analógico cuando la televisión era el foco. Claro. Entonces, me gustaría saber si en ese devenir artístico tú solamente te has enfocado en ese aislamiento del ser humano, pero por lo menos, o sea, desde otros planteamientos. ¿Siempre ha sido sobre el aislamiento o tú has tenido otras líneas de investigación, de repente los figurativos, si que se ha inspirado en otra cosa? No sé, háblanos de eso, de tus líneas de investigación. Bueno, vengo de la escultura. Okay. Y la investigación en la escultura me llevó a la imagen, y desde la práctica tridimensional, o sea, nos abarca a la bidimensionalidad. Coincido con el pensamiento de Han, no que me inspire en él, ¿no? O sea, hay cosas que están presentes cotidianamente y se hacen comunes para todos en estos tiempos. Okay. Y cuando de alguna manera comenzamos a hacer una investigación y a documentarnos, que es un fenómeno que no tan solo es algo que nos sucede a nosotros de manera personal, sino que ya es común. Y desde un punto de vista teórico, conceptual, salen referentes. Y en este caso es Han, Bui-Xul Han. Y bueno, por allí, en las líneas de investigación, sí. Por eso era que yo decía que el aislamiento, o sea, no decías Han, el aislamiento. Ajá. Porque el aislamiento es algo que de repente Teodoro Adorno lo trató de alguna, ajá, manera con la televisión. Sí. O Eduardo Santoro. O sea, que si es esa condición que ha tenido el individuo frente a, si se quiere, a la tecnología o a la revolución mal entendida, porque la revolución tecnológica, bien entendida, se puede aprovechar de muchas formas. De otras formas, a lo mejor tiendes a aislar. Bueno, ahí justamente en la muestra tenemos también como otro referente a... Disculpa, que tengo un poquito... No te preocupes. Corriendo, ¿no? Nos queda, de todas formas, me está diciendo Relu, que nos queda un minuto para irnos al corte. Okay. Al corte y luego regresamos. Sí. Entonces, en ese minuto más o menos... Sí, bueno, lo que pasa es lo siguiente, que McLuhan, que también está como referente en parte de la investigación que llevamos, ¿no? Y como en las citas de la sala. La aldea global. Ajá, esta persona se de 60 años antes plantea cosas que ya venían resonando, ¿no? Exacto. Antes tal vez era la prensa escrita, después la radio, después el televisor, los medios alternativos, el internet. Luego será otra cosa, entonces es el medio o es el mensaje, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, aquí estamos disfrutando y viviendo esto, ¿ok? Y llevándolo con la plástica a los museos. Ok, fíjate, vamos a hacer nuestra interrupción diciéndole al público que María Carolina Río Bueno fue la curadora, ya lo habíamos dicho al principio, y ella casualmente, su esposo, es un gran compositor. Vamos a escuchar uno de sus temas interpretado por Y Punto Ensamble. Él es José Jesús Romero. Ah, no lo tienes. No, es Luna. Vamos al corte. Después vamos con el tema de... Ok. En breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Las 10 y 25 minutos.

regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Es que no encuentro palabras para decir lo que siento. Cuando te miro a los ojos, se nublan mis pensamientos. Solo quisiera decirte lo que me hace sentir. Que eres el universo donde quisiera vivir. Que eres el universo donde quisiera vivir. Pintaré un arco iris para que adorne tu cielo. Escribiré mi te quiero con estrellas y lucero. Te regalaré la luna junto a los rayos del sol. Y estábamos disfrutando con la música y letra de José Trinidad Romero, el esposo de María Carolina Riobueno, la curadora de transmutación, fotografías de José Trinidad. Este hermoso tema estaba interpretado por Y Ensamble, Y Punto Ensamble, es el nombre completo. Estábamos hablando con José Trinidad por su exposición, fotografías, no, transmutación, fotografías de José Trinidad. Y él nos estaba hablando que anteriormente él había abordado la escultura. Uh-huh. Él también aborda la fotografía, los nuevos medios. Es más, él, cuando estuve tuve el honor de estar en la inauguración de su exposición, me estuvo diciendo que él se involucra también en muchos procesos museológicos. Ah, sí. La museografía, la museología. Ahorita vamos a que me hables de eso. Pero ahorita me gustaría que me dijeras, dentro de todas estas disciplinas, ¿cuál te ha llamado más la atención? Me imagino que la fotografía, ¿no? ¿Y cómo fue ese venir? Porque tú también me dijiste en esa ocasión que te habías empezado con el dibujo. Sí, sí. Cuéntanos, niño. Cuéntanos, José Trinidad. Bueno, es que cada cosa va de la mano. Yo creo que una de las primeras manifestaciones de las personas es dibujar, de los niños, de todo. Y ese devenir y ese desarrollo nos va llevando a nuestros quereres, a nuestros intereses. Y bueno, busqué mi formación académica como licenciado en Artes Plásticas del Armando Reverón. Y luego Después de haber egresado de allí, hice un posgrado en el CISO Martínez, en Lupel, en el área de la fotografía. Después fui docente universitario, me dediqué a la docencia universitaria. Y no tan solo, una de las virtudes que tiene y que tiene ahora la UNEARTE, porque ya la etapa del Armando Reverón pasó, era que se forma a estudiantes para la creación, de tanto teórica como práctica, en el ejercicio de la realización plástica. Okay, y cuando tú hablas de la fotografía, porque hace poco hablamos de María Carolina Riobueno, yo tengo entendido que ella te conoció en un diplomado que hizo, sí, ¿cierto? Sí, ella lo inició. Pero fueron, y disculpa, porque quiero que me aclares eso, ella fue tu profesora, pero tú también fuiste su profesor, ¿cómo es eso? Sí, bueno, muy lindo, porque no existía la posibilidad de hacer estudios superiores en el área de la imagen, de los estudios de la imagen. Entonces me pareció una alternativa súper positiva y accesible, que era súper accesible, porque daba la oportunidad de formar a nivel de estudios superiores en estudios de la imagen, de la fotografía. Okay. Y ella inició ese proyecto. Yo la conocí muchísimo, ya el proyecto ya había avanzado muchísimo. Y como estudio de posgrado lo inicié. Y luego que lo culminé y después de haber hecho exposiciones y otras cosas, ella me convocó, me invitó a formar parte para dar unas materias. Y bueno, allí duramos como 2-3 años. Ok, y le decimos docencia al público que María Carolina, ella es fotógrafa, pero dedicada a la docencia fotográfica. Eso fue lo que habló ella conmigo, que su devenir está enmarcado en la docencia fotográfica. Ya que hablamos de tantos medios, de tantas expresiones artísticas, hablamos de escultura, de fotografía, etcétera. ¿Tú has contemplado el criptoarte, el NFT? Y bueno, porque ahorita esto está como en boga. No sé si tú sabes, Relu, que hace poco un millonario quemó un dibujo de Frida Kahlo para venderlo como NFT. Sacó unas cuantas copias y supuestamente ese dibujo tenía un precio específico. Estaba valorado, creo que en 10 millones de dólares, y luego él lo iba a revalorizar con las distintas copias que él iba a vender, y resulta que se ha recaudado como $4,800, una cosa así, y no se han vendido los demás. Bueno, eso es lo que está más en boga ahorita, de los NFT, de criptoarte, qué sé yo. Pero tú has contemplado criptoarte dentro de tu... Claro, en relación a lo que me acabas de decir, una cosa que ya es el precio del mercado, pero y el valor, la destrucción algo patrimonial, imagínate. Sino la destrucción del legado, de la memoria de la humanidad, porque no es tan solo este artista, Frida Kahlo, puede ser cualquier otro artista. Claro. Entonces, el patrocinar la destrucción de una obra y convertirla en algo digital ya es un delito. No tan solo es un delito, es como un es algo que está destruyendo la memoria cultural del mundo. Claro. Entonces, es un error. Primero, por ahí es un error. Segundo, hay que ver las posibilidades positivas, constructivas, que permitan el desarrollo de nuevas prácticas en nuevos medios. En algún momento el videoarte en sus inicios dio pie para hacer un nuevo formato para la expresión artística, como lo fue la fotografía en su momento, como lo fue también la técnica del óleo, tantas cosas que en su momento fueron innovadoras y abrieron ventanas para nuevas propuestas. Entonces, ¿qué va a pasar con el criptoarte? No lo sabemos, pero son posibilidades. Okay, está el tema de los metaversos, está el tema de todo lo que ahora nos implica estas redes digitales que sí tienen un efecto en nosotros, que de alguna manera, que es lo que dice Han, ¿no? Y lo que yo trato de llevar a la muestra, que nos convierten en seres irreflexivos, que nos aíslan, que de alguna manera toda esta situación con los teléfonos, que la gente ahora anda anclada y atrapada en el teléfono. Y el tiempo corre distinto. Y distrae. Es más, se va todo el tiempo, todo un día completo, cuando acuerden. Entonces, tenemos allí ese tiempo digital, tenemos esa droga digital, esa dependencia que la gente cuando le cortan el internet, bueno, o cuando se le acaban los datos. Exacto. Entonces, esa necesidad por esa hipercomunicación, entonces, pasan muchas cosas en nuestro exterior, en nuestro ser, y eso repercute en nuestras relaciones con los demás. Claro. ¿En qué momento estás más distraído? ¿En qué momento estás más consciente? O más esclavo, porque lo que está en juego es la libertad, tu verdadera libertad. Por ahí va la cosa. Exacto. Ahora fíjate, vamos a jugar un poco en el siguiente sentido. Uh-huh. O sea, vamos a hacer como una analogía entre las monedas y la revolución digital, uh-huh. si se quiere, ¿no? Yo digo una analogía porque las monedas tienen un reverso y un anverso, ¿no? O cara o cruz, como quiera decirle las personas. Entonces, la revolución digital, internet, las redes también tienen dos caras. Uh-huh. Esa sería una de las caras, la que plantea Han, pero hay otra que creo que es distinta. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que el lado positivo, podemos comunicarnos con cualquier persona en cualquier otro lugar del mundo. Porque esta pandemia demostró el lado positivo, claro, de esa revolución. El tema de las personas, el teletrabajo, muchas posibilidades se desarrollaron en el tema de la pandemia, pospandemia. Yo creo que es el uso que le demos, ¿okay? Y también no caer en la alienados por esta novedad, ¿okay? Todo tiene un balance. Yo creo, exacto, que todo tiene un balance. Yo creo que no ayuda mucho si duras 5 horas pegado al teléfono. O en las redes sociales, y también eso tiene implicaciones psicológicas, físicas, biológicas, o sea, un montón de cosas que nos afectan de manera psíquica. Claro. Ahora fíjate, hay algo que a mí me gustó muchísimo cuando fui a la inauguración de tu exposición, que tanto tú como Zacarías, uh-huh, y María Carolina, uh-huh, lo manifestaron, que fue ese trabajo en equipo, esa comunión, y ahí venía un poco lo que tú me habías adelantado de la museología, que tenías muchos conceptos de eso, uh-huh. O sea, ¿cómo consideras tú que es ese discurso? Y háblame también que eso fue algo que también tú planteaste, es el esfuerzo, uh-huh, el esfuerzo de montar una exposición, que es algo que mucha gente desconoce, uh-huh, y en ese esfuerzo, ¿cómo fue esa integración con todos los empleados de uh-huh, del museo? Y tú, tú y María Carolina, yo recuerdo que felicitaron inclusive al personal de vigilancia, uh-huh, uh-huh, uh-huh. Háblame de eso. Bueno, todo inicia con la iniciativa del profesor Zacarías García. En su persona, él tiene la responsabilidad de la dirección del Museo de Bellas Artes. Ocupar los espacios del museo implica abordarlos en los términos profesionales, ¿no? En este caso se presentan proyectos, propuestas, las cuales son muy, muy definidas y muy detalladas. Los espacios que se van a utilizar, la cantidad de obras, los medios, los dispositivos, la conceptualización, la obra, y eso pasa por una evaluación, ¿okay? Y analizar las posibilidades. Luego se busca la manera, desde el punto de vista museográfico, que es la manera en que se presentan y se prepara estos espacios para las muestras, preparar la sala, acondicionarla, el acoplamiento, por ejemplo, el acoplamiento entre la curadora y el artista. Ah, sí, sí, por supuesto, el tema del desarrollo del texto de sala, la conceptualización. Bueno, eso ya viene desde el punto de vista de la conceptualización de la obra. Yo venía muy claro, gracias a Dios, mis cosas, y el texto de sala salió súper rápido, lo hicimos súper cómodo. Ya viene el bautismo del catálogo. Del catálogo. ¿Tienes actividades paralelas en esta muestra? Sí. Porque o sea, se presta para charlas, para. Todo eso ya viene. Para foros, para. Sí. De repente performance también, otras cosas, otras actividades de otras disciplinas artísticas que te inviten a reflexionar en ese tema. Sí, bueno, viene una serie de foros con personas idóneas. Ya eso sería a partir del año que viene. Sí, en enero. Ahorita la afluencia y las condiciones, ¿no? Estamos organizándonos con programación del museo y ya vienen una serie de foros semanales muy buenos. Primero vendría el catálogo, ¿no? El bautizo del catálogo. No lo sabemos. Sale en enero. Todo eso en enero. Sale en enero. Atentos, danos tus coordenadas porque es importante que la gente sepa dónde te va a seguir en Instagram, en Twitter, en Facebook, no sé. Ajá, Trinidad CCS, o sea, Trinidad CCS. Así me puedes buscar en las redes o José Trinidad en el Instagram, es la red que manejo. Igual en el Facebook, ya vamos a acomodar eso. La otra cosa que, bueno, los equipos de trabajo, hay que resaltar el excelente equipo de trabajo de la Fundación Museos Nacionales, en la dirección del profesor Clemente Martínez, ¿no? Que busca impulsar el desarrollo de las cosas. Sin duda alguna, el apoyo de todo el personal, tanto obrero, profesional, que hace vida allí, que ellos siempre buscan sumar en el rescate de los espacios, ¿okay? Que todas las salas estén acondicionadas, de que todas las salas estén abiertas, de que estos espacios estén preparados para la bienvenida de los usuarios, porque es allí en donde para mí empezaron las cosas, en una visita al museo. Es allí en donde yo siento el deseo de conocer cosas nuevas y de sorprenderme ante la plástica, ante el arte, ¿no? No, y a él le encantó porque yo siempre recuerdo en el discurso de él, él dijo que él se sentía muy orgulloso porque si bien el Museo de Bellas Artes estaba caracterizado por la colección de arte latinoamericano y por divulgar el arte latinoamericano, él se complacía muchísimo de tener un talento como tú, que ya saben todos, tienen que seguirlos en @ José Trinidad, Trinidad CCS. Ajá, tienen que seguirlo porque José Trinidad es un artista, es un talento que va a dar mucho que hablar, de verdad. Y fíjate, ahora que hablamos de Zacarías, él durante su discurso inaugural también manifestó mucho orgullo por ti y enfatizó en los diversos procesos que tú has transitado en la fotografía, en la fotografía analógica, con su química, el revelado, etcétera. Luego la digital, entre otras cosas, y en tu investigación y conceptualización de la imagen. ¿Qué nos cuentas en ese tránsito? ¿Tienes anécdotas? ¿Qué es lo más difícil para el fotógrafo? Oye. Y para el fotógrafo, o sea. Yo creo que es atrapar ese momento, ¿no? Poder transmitir, usar la fotografía como medio para poder llegar con un mensaje claro. Yo creo que cuando estamos en este tema de comunicar, ¿no? Porque ese es uno de los principales problemas que enfrentamos. Cómo por medio de la escultura podemos comunicar nuestras ideas, pensamientos, sentimientos. Cómo por medio de la imagen podemos mostrar las cosas que pensamos, que nos preocupan. Tratamos de llevar todo a la plástica. En este caso, de lo que me comete a mí, otros lo harán por medio de la escritura y sus medios. Y denunciar y hacernos tomar conciencia. Fíjate que en el texto de sala no hacemos afirmaciones, hacemos cuestionamientos, ¿no? Tratamos de hacer un llamado a la reflexión, una invitación a la reflexión. Sí, de que las personas se cuestionen a sí mismas, que porque